Bienvenido, bienvenida otra semana más a esta sesión, a esta cita que tienes con esta música tan particular como es el jazz. ¿Sabes que el jazz, pese a ser la música más significativa e influyente de la Norteamérica del siglo XX, tuvo que pasar antes por los campos elíseos parisinos para llegar a Hollywood como algo más que una estrella invitada? Sí, pues es así, porque hoy vamos a hablar del jazz en el cine. Fue Europa, una vez más, que primero dio el sitio justo a la música de jazz en el cine. El cine y el jazz, de eso hablamos hoy. Protagonizan en paralelo una difícil historia de amor. Si bien es cierto que la primera película sonora de la historia del cine tuvo como protagonista directo al jazz en el documental de Jazz Singer, el cantante de jazz en 1927, no es menos cierto que aquello no fue en absoluto premonitorio de lo que vendría después. El hecho de que Paul Whiteman y Duke Ellington fueran llamados a la meca del cine en los albores del sonoro no deja de ser una anécdota para constatar que sus presencias fueron musicalmente irrelevantes y que en los años 30 y 40 el cine de los estudios utilizó el jazz solo en la comedia musical. El jazz se refugiaba en los clubs y en las emisoras de radio desde donde se difundía a todo Estados Unidos. Iré por orden, sí, pero no abarcaré todas las películas, lógicamente. Tampoco hay tantas, ¿eh? Y seguro que me dejo alguna. Pero las más significativas las vamos a escuchar hoy en nuestro rincón. El rincón del jazz. Así que hoy vamos a hablar de ese amor, de ese amor-odio del cine y el jazz. ¡Comenzamos! Lo habitual en aquella época del swing era la presencia esporádica de estrellas del jazz invitadas a participar como ornamento ambiental y colorista de comedias y películas gangsteriles, o sea, de gangsters. Aunque de una de aquellas colaboraciones surgió el excepcional Stormy Weather de 1943, el mejor musical negro de la historia del cine con Fats Waller, Lena Horne y Cab Calloway, algunos ya mencionados en este programa. Mientras Hollywood iniciaba su declive, el jazz vivía su más profunda renovación como arte autónomo alejado de los círculos de entretenimiento. El swing dejaba paso al bebop y algunos directores estadounidenses llevarían a sus películas los aires de ese nuevo jazz. Frank Waxman, Alex North o Ernie Bernstein incluyeron el jazz en la música dramática de sus películas como esta Ventana Indiscreta o Rear Window. Thank you. 1951, Alex North compuso una de las primeras obras en donde se utilizó el jazz, comenzándose a alejar del estilo sinfónico romántico de los primeros compositores de origen europeo. Y lo hizo con esto que suena, un tranvía llamado Deseo, A Streetcar Named Desire. Pero será en el cine francés donde primero se utilice el jazz de forma significativa, como fondo dramático de películas dentro del ambiente de la Nouvelle Vague. El paradigma de aquel histórico cambio de rol entre el cine y el jazz fue sin duda la extraordinaria película y mejor banda sonora Accessu pour les Chemins, de Lou Malle en 1957, y cuya grabación la realizó el genial trompetista de jazz Miles Davis mientras visionaba la película. No obstante, el jazz y el cine volvieron a reconciliarse una vez más con la colaboración inestimable de enormes directores y productores de cine, que a la vez eran y son grandes aficionados al jazz. Ese cruce mágico salvó al cine y al jazz de la ruptura definitiva, y fue Bertrand Tavernier con su espléndida producción de Round My Night en 1986. Thank you. Películas sobre música o un músico, en este caso biopic, resultan más complejas de lo que parece. Clint Eastwood realizó la mejor que he visto sobre Charlie Parker, sobre el jazz, inclusive sobre la música en general. El soundtrack también es extraordinario, pues fue creado para darle a Bird un nuevo sonido, bajo la supervisión musical de Lenny Niehaus, saxofonista de la orquesta de Stan Kenton. En el caso de Bird, son los temas de Charlie Parker interpretados por él, pero con un nuevo sonido, que surge del procesamiento de sus mejores grabaciones, extrayendo de ellas solo su parte, agregándole un nuevo acompañamiento, inclusive con algunos nuevos arreglos y orquestaciones. En los años 30, el estilo denominado Kansas City marcó la transición entre la música del Big Band y los inicios de la improvisación en el jazz. Cuando Robert Altman estaba rodando Kansas City en 1996, la película ambientada en los clubs de jazz de esta ciudad contó con una buena porción de las estrellas emergentes y consolidadas del jazz de mediados de los 90 para interpretar la banda sonora. Joshua Redman, Nicholas Payton, Christian McBride, Don Byron, Ron Carter hacen de la banda sonora un hilo irrepetible, pero Altman quiso llegar más allá. No solo los contrató para tocar, sino para interpretar en la pantalla a los personajes, los músicos auténticos de 1934, y en una vuelta de tuerca más atrevida los invitó a una jam session que duró toda la noche y en la que se interpretaron temas clásicos de Lester Young, con Bassi o Duke Ellington. En cualquier caso, la presencia del jazz en el cine en general y en el norteamericano en particular no se corresponde absolutamente con la influencia y el prestigio de esta música. Solo un número escaso de buenas películas han sido rodadas para dar prestigio y protagonismo al jazz sin que la cinta se resienta. Esto es The Mooch, The Cotton Club, de 1984. En definitiva, y lo fundamental, es que la industria cinematográfica en los años 60 acabó por asumir la música del jazz como un elemento consustancial con el cine, y que compositores procedentes del jazz, como Henry Mancini, John D. Mandel, Lalo Schifrin, Quincy Jones o Dave Grusin, se profesionalizarán en la composición de música para el cine. Y esto ha sido por hoy, la relación amor-odio que ha tenido, de momento, el cine con el jazz. Espero que te haya gustado. Ya sabes, escríbenos un correo a ondaterral@gmail.com si se me ha olvidado alguna. Seguro que sí. Hay unas cuantas más, pero hoy he querido hacer un repaso muy rápido por todas ellas. Ah, claro, y se me olvidaba el jazz en el cine de español. En España ha sido el extraordinario cineasta Fernando Trueba quien ha roto una lanza a favor de esta relación mágica rodando y estrenando en el año 2000 la película Calle 54, que no fue otra cosa que un excepcional retrato musical del jazz latino y su influencia en la música de jazz actual. Pero claro, no me ha dado tiempo a nada más, así que te cito para otra sesión. Hasta la semana que viene y no te preocupes que yo, como en las películas, cierro al salir.